RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. Panorama informativo. A 3 meses de las inundaciones del 2 de abril en La Plata, continúan las investigaciones en la causa de las víctimas del temporal. El juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, lamentó no contar con las pruebas fílmicas de las cámaras de seguridad del municipio y destacó el rol de las redes sociales para obtener información. La causa ha avanzado, tenemos más cantidad de víctimas que siguen comprobando y se está produciendo una enorme cantidad de pruebas. Algunas son pruebas testimoniales, son declaraciones testimoniales que todos los días estamos tomando, que se van a continuar luego de la feria judicial, y van a ser aproximadamente más de 100 personas que van a declarar, y luego también pruebas informativas que se han requerido distintos organismos. Lamentablemente no contamos con algunas documentaciones que para nosotros tenían un gran valor, como los registros videofílmicos, las cámaras de vigilancia de la ciudad de La Plata o los registros del 911. Pero a pesar de eso, estamos produciendo toda la prueba que nos es requerida por las partes, y bueno, la causa ha tenido avances, no solamente en la cantidad de víctimas, sino también en el esclarecimiento de cómo fueron todos los procedimientos y las irregularidades detectadas. ¿Cómo ha sido la labor de las redes sociales en esta cuestión? Yo lo tengo ahí en el Facebook, sigo más o menos su perfil y veo que día a día, también semana a semana, los vecinos solos también se motorizan a través de esas redes, brindando información, tratando de averiguar una cosa o la otra. El rol de las redes sociales ha sido muy importante desde un primer momento. Creo que ha sido una explosión que se ha dado de contactos permanentes y de información que ha ido circulando y se ha intercambiado, muchos datos concordantes, pero hipótesis que no pudieron probarse hasta el momento. Otras han sido de mucha utilidad, pero creo que como herramienta de comunicación ha sido muy importante. RNMA. Denuncia de trabajadores precarizados de Radio Provincia de Buenos Aires. Trabajadores de Maestranza, de la emisora radial, denuncian haberse quedado sin contrato y sin explicación alguna por parte de la empresa que los contrataba. Sobre la situación en la que se encuentra la denuncia, Nelly Ruiz nos comentó que la solución del conflicto depende de la Secretaría General del Gobierno Provincial. Somos 9 trabajadores del personal de Maestranza de Radio Provincia. No nos toma de sorpresa esta situación, de hecho que ya la venimos viviendo desde hace años atrás, con esas contrataciones de empresas terciarizadas que está haciendo el gobierno. Estamos en el aire, ya que se presentó una empresa ayer, porque la que teníamos anteriormente se retiró el viernes, que es Martín y Tía, sin darnos explicación, sin llegar a nuestras manos. RNMA. A 3 años de los asesinatos de Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y Diego Bonefoy, en Bariloche, se realizó una multitudinaria marcha que no se dejó acobardar por la intensa nevada y que sirvió además para dar cuenta de muchos otros asesinatos a manos de las fuerzas policiales provinciales de Río Negro. Siento dolor porque esto no se termina. Sigue siendo siempre lo mismo, y eso es un sufrimiento, tener que andar atrás de los jueces y para que muevan papeles, porque si vos no andás atrás no mueve nada. Y eso, siento dolor a toda la familia, porque es feo, lo pasamos y lo vivimos día a día con todos los pibes de la calle que los persiguen, los sobrevivientes del 17. Mi hermana fue una de las sobrevivientes y fue también testigo de la muerte de Sergio. Y a ella, estando embarazada, la perseguían, la iban a buscar 10 patrulleros a mi casa, estando embarazada. ¿Qué iba a hacer embarazada? Es persecución policial y es feo la situación que te hacen vivir. Bueno, mi hijo lo sacaron el día 6 a la madrugada de 2005. Desde el boliche de Babilonia. Él estaba durmiendo a la salida del baño, y allí la policía lo sacó. Apareció el día 9, el 9 de febrero, en un piletón del puerto, en la cual hasta hoy seguimos luchando para que haya justicia y que cada vez que hicimos marcha, la gente nos acompañó, pero la justicia nada. Entonces, por eso es que seguimos luchando para poder aclarar este hecho, porque sí sabemos que fue la policía, porque mucha gente nos llamó por teléfono, porque sus hijos habían visto lo que pasó, entonces nos llamaron muchas veces. Por eso es que estamos seguros que fue la policía que nos sacó. Y bueno, en la justicia todavía no pasa nada, está todo como empezó, todavía no hay una respuesta concreta. Así que bueno, seguiremos luchando por ello. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me llamo Raquel Báez, soy la hermana de Carlitos Báez. Les quiero hacer saber a la gente que en esta tarde la familia Carlitos Báez se suma a la marcha de Diego Bonnefoy, una vez más pidiendo justicia por todas las muertes que quedaron impunes. Pido justicia por mi hermano Carlitos Báez, por Diego Bonnefoy. Ya se hacen 6 meses de la muerte de mi hermano y todavía no tenemos respuesta del juzgado. Pido que el juez Lozada empiece a mover los papeles más rápido. Y eso, pido justicia en nombre de todos los pibes que mató la policía. Que la policía se haga cargo y basta de gatillo fácil. Les voy a contar que él estuvo injustamente 2 años, encerrado en el penal injustamente. Lo acusaron de un robo. Lo condenaron a 5 años de prisión sin tener pruebas. Tuvo 2 ruedas de reconocimiento. Igual a la justicia no le importó, lo condenaron igual porque a alguien tenían que encerrar. Nosotros con Carmen venimos a decir acá, también venimos con los compañeros del colectivo de Derechos Humanos Bolsón, que vamos a seguir luchando hasta que esto se esclarezca. Nosotros sabemos que a Coco lo mataron, que Coco no se suicidó, que Coco no se quería suicidar, que estaba contento, que tenía proyectos. Red Nacional de Medios Alternativos. En el Bolsón, Asamblea de Organizaciones denuncia la presión de una empresa que responde al magnate Joe Lewis y que pretende realizar un loteo sobre tierras que obtuvo al vil precio de 138 pesos la hectárea y en una zona en la que están prohibidas las urbanizaciones. Para esto, y contando con varios concejales que responden a estos intereses económicos, se pretendía aprobar en el Consejo Deliberante un plebiscito vincular que aprobara dicho loteo. La votación fue negativa gracias a la presión de las organizaciones que ya presentaron el pedido de revocatoria para 3 concejales. Escuchemos el audio en que uno de los asambleístas cuenta sus impresiones después de la votación. Le pasamos toda la información durante 2 años, pero mira, yo les decía, más pasa el tiempo, más irregularidades y más ilegalidades descubrimos. O sea que en algún punto que el problema siga, nos va a permitir descubrir más al fondo qué está pasando detrás de todo esto, porque parece que es bastante, nosotros recién estamos empezando a ver todo lo que pasa. Pero lo que encontramos todo el tiempo son ilegalidades, cómo afanaron la tierra, cómo arreglaron la concesión en el 2010 y la concesión es en el 2011, cómo compraron la tierra a 138 pesos. Hay cosas que no hace falta que la justicia diga nada. Ya todos nos dimos cuenta que acá hay un entongue terrible. Lo lamentable que después de 28 años de gobierno radical, la mayoría vota por lo menos un cambio posible y cambia de signo político. Ahora Beretinec como que siga el mismo baile que había antes, ¿no? Tiene gente del radicalismo adentro y las propuestas que está haciendo con Lewis, con el tercer camino de Lewis, con esto, con el intento de golpe de Estado, vino especialmente un domingo a la mañana para presionar para que Caleuche firmara. Así está la situación ahora, ¿no? Que Caleuche se encuentra un gobierno peronista con la posibilidad de tener una provincia que lo esté apoyando y no lo está apoyando porque no hace todo lo que Beretinec quiere. Y bueno, hay que ver cómo nosotros podemos sostener esta propuesta más allá de los partidos políticos, ¿no? RNMA. Panorama informativo. La desaparición de Daniel Solano continúa ausente en la agenda de los medios tradicionales. El abogado de su familia, Sergio Heredia, realizó una síntesis del caso. Daniel Solano es de Tartagal, Salta, muy cercano a Bolivia. Daniel es de una comunidad guaraní que se llama Misión Cherenta, que es una comunidad muy bonita que está en pleno ciudad, tiene 3.000 habitantes. Daniel, como cientos de aborígenes, vienen a trabajar al Río Negro como cosechadores de manzanas y de peras. A él lo trae una empresa que se llama Agrocosecha, una empresa de Córdoba que a la vez terceriza trabajadores para una multinacional conocida como Expofruit, pero cuyo nombre es Univet Fruit Argentina, Sociedad Anónima. Daniel Solano viene en octubre del 2011, trabaja el primer mes, ya había venido en otras temporadas, cobra ese día, sale a bailar a Choele, desde La Marque, va a Choele, a un boliche que se llama Macuba, es sacado por la policía que estaba haciendo adicional a las 3 de la mañana y de ahí nunca más se escucha a Daniel Solano y desaparece. Estamos hablando que él desaparece el día 5 de noviembre, el padre viaja, llega el 10 de noviembre, es apoyado por la empresa que le ponen dos abogados y ahí se hace un gran encubrimiento y se le dice al padre a los pocos días, mire, su hijo se fue a Neuquén, dice la jueza, está vivo, tome acá, tiene la ropa, los documentos, vuélvase o vaya a buscar, bla, bla, bla. La comunidad de Cherenta me habla. El 28 de noviembre yo decidí venir y nunca más volví, hace 19 meses que estoy acá. Con la llegada de Heredia a Choele Choel, la investigación tomó impulso. Solano, un chico con estudio secundario, muy preparado, y dice, mira, acá nos están estafando, vamos a pedir el reintegro de lo que nos están haciendo, es decir, lo estafaban. En vez de darle los 3.000 pesos que le tenían que dar, le daban 1.000, pero el Pofru mandaba los 3.000. Para que usted entienda, Solano cobró 870 pesos, no solamente descubrimos que fue asesinado por los policías, sino también descubrimos que los que mandan a matarlo son los dueños de la empresa. Usted imagínese que uno de los policías que está preso es el que comandaba la investigación. Y empezamos a descubrir esa red de trama judicial porque la jueza, que era la doctora Bosco, la que investigaba, su cuñado había sido gerente de la empresa. Y no solamente descubrimos ya la muerte de Solano, sino descubrimos otras muertes más en la misma causa, que son, por ejemplo, la de Pedro Cabaña Cuba, la de Héctor Villagrande, Jujuy. Entonces empezamos a descubrir que hay más muertos, empiezan a aparecer cadáveres, y salió a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación del norte, la explotación de Pedro Luro de Paraguay. Y bueno, por eso es que nosotros en este momento estamos aislados, solos, ya no nos apoya nadie. La familia vive en carpa frente al juzgado, acá está haciendo 7 grados bajo cero en este momento. Tanto la familia de Daniel Solano como el abogado Sergio Heredia se encuentran en huelga de hambre en Choele Choel exigiendo justicia. RNMA. La aplicación de la Ley Nacional de Educación había quedado postergada en la ciudad de Buenos Aires tras las tomas de escuelas en 2012. Ahora, los estudiantes de las escuelas de Dirección de Artística de la ciudad denuncian las consecuencias del cambio curricular en la educación secundaria. La propuesta oficial reemplazaría sus carreras por bachilleres orientados o especializados, que disminuirían la carga horaria, empobrecerían el nivel educativo y dejarían a docentes sin trabajo. Ezequiel, del Centro de Estudiantes de la Escuela Rogelio Irurtia, nos lo detalló. En el 74 existían las escuelas de arte de Bellas Artes de Belgrano en el centro y el Mastrazzi, que es de danza, también en el centro. Se crean las escuelas de arte en la periferia de la ciudad. Uh-huh. El Irurtia, el Ramicone, que es Danzas 1, el Lola Mora, el Danzas 2. Y estas escuelas tienen dos carreras, una que es la específicamente de arte y un bachiller que facilita, digamos, a los estudiantes que cursaban la carrera cursar la formación secundaria básica. Además, una vez uno egresaba de estas escuelas y podía hacer los profesorados en la Pueyrredón, que era un profesorado básico, digamos, y después en la Cárgova un profesorado ya especializado en algún lenguaje artístico más específico, digamos, uh-huh, de gran nivel. Con la ley federal lo que pasa es que todo esto cambia, al no permitir, o sea, nosotros egresábamos de estas escuelas con un título de maestro nacional de Bellas Artes, se podía dar clase en primaria. De estas escuelas que existían tanto en la ciudad, existían unas 40 escuelas en todo el país que se llamaban polivalentes de arte, que tenían, digamos, las mismas características. Con la ley federal, que se aplica en casi todas las provincias, todas estas escuelas desaparecen, salvo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que resistieron hasta ahora. Después, en el 2006, se sanciona la Ley Nacional de Educación, que sigue, si bien a todas las provincias, digamos, es favorable porque vuelve a unificar lo que es el sistema educativo a nivel nacional. A nosotros, que nunca se había implementado la ley federal, nos desfavorece, digamos. Nosotros creemos que nivelar no es para abajo, sino que hay que unificar el sistema educativo nacional, pero manteniendo el nivel y no bajándolo. RNMA. Se incrementó un 16% la venta de agroquímicos en el último año. El doctor Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, señaló además que en los últimos años creció más de un 800% la venta de los mismos. Denuncia que se trata de un negocio para empresas como Monsanto a costa de la salud de los vecinos. La cuestión es que en el último informe de Casafé, de la Cámara Argentina de Agroquímicos, ya informaron que en el último año habían aumentado un 16% las ventas en millones de dólares y que como ser el glifosato se había vendido 200 millones de litros de glifosatos en la Argentina. Córdoba consumió 50 millones de esos litros. Y el total de la venta de estos venenos llegó a 317 millones de litros de veneno. La cuestión es que, bueno, esto, si comparamos cómo ha venido evolucionando la venta de agroquímicos y el uso, la utilización, el consumo de agrotóxicos en la Argentina en los últimos 20 años, nos encontramos que aumentó un 800%. O sea, es un negocio de los más prósperos, yo creo que debe ser el más próspero de todo, porque ha aumentado sus ventas en un 858%. Uno puede decir, bueno, aumentó mucho porque también se siembra cada vez más, pero cuando analizamos lo que dice el Ministerio de Agricultura de cómo evolucionó la superficie de territorio fumigada y por lo tanto sembrada, encontramos que aumentó de 20 millones de hectáreas a 30 millones de hectáreas, o sea, aumentó un 50%, en el mismo periodo que los agroquímicos aumentaron un 858%. Bueno, puede ser de que gracias a este consumo masivo y superlativo de agroquímicos, ahora tengamos una producción de estos cultivos que sea muy superior a la anterior. Y no, también los datos del Ministerio de Agricultura nos muestra que solo aumentó un 30% la producción de los cultivos. O sea que los cultivos no aumentan su producción, no aumenta tanto el territorio, pero aumenta exponencialmente la venta de estos productos año a año. Y de a nosotros, que somos médicos de los pueblos fumigados, y a los vecinos que viven en las zonas rurales, significa que todos los años les llueve una mayor cantidad de venenos sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus casas, sus clubes, sus escuelas, sobre las plazas de sus pueblos, ¿no? Esto es un dato tomado de la realidad, de los informes que dan las mismas empresas, o sea, son los informes en blanco. Sabemos que hay una altísima ilegalidad en el campo y sabemos de que, como sea, la cosecha se comercializa mucho en negro. O sea, que nos imaginamos que también el comercio de agrotóxico también se hace en gran parte en negro, pero lo que está en blanco aumentó 858% en los últimos años y que muestra que este mercado del agronegocio en la Argentina, que está controlado por las empresas, las grandes empresas como Monsanto, es el gran negocio para los grupos más concentrados en la Argentina. En la Universidad de Córdoba se polemiza la acreditación. Los estudiantes de la Facultad de Psicología pusieron freno a los pedidos de la CONEAU. Se trata de la polémica entidad de la Ley de Educación Superior para regir la carrera. Nicolás Sánchez, estudiante de la misma, resaltó la poca participación ofrecida al sector estudiantil. Bueno, lo que sucedió fue que a pesar de toda la lucha que estábamos dando nosotros, en algún momento no nos dejaron pasar al consejo directivo, digamos, no pudimos seguir interrumpiendo las sesiones como veníamos haciendo. El consejo directivo de psicología. Exacto, de psicología. Entonces, los requerimientos, puntualmente, digamos, los más importantes que tienen que ver con contenidos mínimos y carga horaria fueron aprobados y uh-huh. Hoy en día están en una comisión del Consejo Superior. Nosotros lo que hicimos durante los dos martes pasados fue movilizarnos al Consejo Superior. Consejo Superior de la UNC. De la universidad, ya una cosa más grande, okay. Digamos. Y bueno, y conformamos un espacio de asamblea interfacultades, digamos, hoy con más fuerza, donde, bueno, está gente de lengua, gente de filo, digamos, gente de psicología también. digamos, y de otros centros de estudiantes, uh-huh. Bueno, que estaban apoyando esta lucha, y fuimos todos, digamos, a pedir que no se trate el tema, porque nuestra decana estaba muy apurada y quería tratarlo sobre tablas, es decir, era un tema que no ni siquiera se había discutido en el superior y uh-huh. ya lo querían ingresar para aprobar. Entonces nosotros impedimos eso. Y el martes que viene pudimos, digamos, tuvimos, para eso tuvimos que interrumpir la sesión, y bueno, no se pudo terminar de sesionar ese día porque no accedían, digamos, en principio, luego sí accedieron a no tratar el tema, y bueno, y se había generado como una idea de un debate o algo así que el rector propuso, pero el problema era que el debate no daba ninguna garantía de que la acreditación parara de nuestra facu, entonces uh-huh. era como en nuestra, lo mismo que está pasando en nuestra facu, que es una pantomima de participación, pero que en realidad no pasa nada. Entonces, bueno, el martes siguiente también fuimos al Consejo Superior y ahí se nos dieron garantías antes de que entráramos de que no se iba a tratar el tema. Así que bueno, ahora tenemos en agosto nuevamente tendremos que movilizar, y nuestro pedido concreto es que se pase a psicología el proyecto para que lo podamos empezar todo de nuevo y que psicología debata realmente si quiere o no la acreditación, digamos. Panorama informativo. Los estudiantes de Córdoba reclaman mejores condiciones. Luego de 30 días de toma, el Colegio Industrial Casa Foods llegó a un acuerdo con el gobierno provincial para la realización de obras. Los chicos recibieron el apoyo de distintas escuelas. El centro de estudiantes aclara que estarán en alerta. Sí, se llegó a un acuerdo, sí, pero la toma no se levantó, sino que se suspendió. Se suspendió. O sea, están ahí atentos entonces. Totalmente. Ahí estamos, perfecto. Ahí aclarado. Hay fecha de próximas reuniones ya, uh-huh. así que bueno, esperando que se trabaje y que se hagan bien las cosas. Exactamente, y entonces por el momento se ve que se está construyendo el establecimiento, ¿cómo lo estás viendo sí, vos? Sí, sí, sí, se está reconstruyendo. Ah, bien, muy bien. Y ahora en este momento estamos con la campaña muy fuerte de concientización con los pibes, que es lo más importante. Ajá. Ajá, ¿y cómo sería esa campaña? ¿Cómo lo están llevando a cabo? Ahora, bueno, carteles, armamos todo un proyecto de pasar por los cursos dos veces por semana, tres veces por semana, hablar con los pibes, hacer una charla con los profes. Hasta aquí el resumen RNMA. Sí. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. ¿Cómo...? Por lo menos desde tu experiencia personal, ¿cómo sintiste esta ardua tarea de tomar nada más y nada menos que el Casa Food durante un mes entero? ¿Cómo fue la experiencia? Contanos cómo fue la experiencia, parte tuya o de tus compañeros en general, de haber emprendido la toma durante todo un mes en el Casa Food. Fue linda, fue difícil, ¿verdad? O sea, los primeros días me decía, esto es re fácil, tratar de estar... vamos a estar acá dentro todo el día, venimos acá, va a ser re fácil, pero cuando van pasando los días y te das cuenta de que la gente del ministerio no te da bolas, te cae de risa en la cara y como que te empezás a poner mal vos mismo y uh-huh. te empezás a exigir más de lo que no podés uh-huh. Por hacer cosas por el cole, ¿entendés? Claro. O sea, yo estaba enfermo como 4 veces durante el mes y sin embargo yo seguía acá adentro, porque yo sentía, tengo ese sentido de pertenencia, tenemos con los chicos ese sentido de pertenencia. Claro. Por esto, y por eso mismo nos levantamos y luchamos contra todo por esto. Claro. Es lindo, conoces gente, te vas moviendo hacia otros aspectos, por así decirlo, que vos nunca habías visto a la institución así. Un montón de cosas lindas. Sí, sí, seguro que remarquemos que ha habido una solidaridad de parte de otros colegios, la lucha que ha emprendido y está emprendiendo el Casa Food, que se remarcó en la marcha que se realizó el jueves pasado. No, sino toda la educación, o sea, toda la educación secundaria, terciaria y universitaria también. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA.